Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Le preguntaron a Umberto Eco si había leído la novela de Dan Brown, a lo que él respondió: me vi obligado a leerlo porque todo el mundo me preguntaba por él. Mi respuesta es que Dan Brown es uno de los personajes de mi novela El péndulo de Foucault, que trata sobre personas que empiezan a creer en cosas ocultas. Pero usted mismo parece interesado en la cábala, le responde la entrevistadora, la alquimia y otras prácticas ocultas exploradas en la novela. A lo que Umberto Eco replica: no, en El péndulo de Foucault escribí la grotesca representación de este tipo de personas. Entonces, Dan Brown es una de mis criaturas. Este es un extracto de una entrevista hecha por Deborah Solomon a Umberto Eco y publicada en La República el 25 de noviembre de 2017. Buenos días, soy Alberto Lemacasa y esta mañana vamos a hablar sobre El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Esto es Subrosa Divulgación Literaria. Pero empecemos nuestro episodio de hoy leyendo el inicio del libro, porque nos va a poner un poco en tono con el estilo que Umberto Eco va a utilizar a lo largo de toda esta obra, que tiene más de 800 páginas en su edición en español. Así que empecemos. Fue entonces cuando vi el péndulo, la esfera móvil, en el extremo de un largo hilo sujeto de la bóveda del coro. Describía sus amplias oscilaciones con isócrona majestad. Sabía, aunque cualquiera hubiese podido percibirlo en la magia de aquella plácida respiración, que el periodo obedecía a la relación entre la raíz cuadrada de la longitud del hilo y ese número pi que, irracional para las mentes sublunares, por divina razón vincula necesariamente la circunferencia con el diámetro de todos los círculos posibles. Por lo que el compás de ese vagar de una esfera entre uno y otro polo era el efecto de una arcana conjura de las más intemporales de las medidas, la unidad del punto de suspensión, la dualidad de una dimensión abstracta, la naturaleza ternaria de él, el tetrágono secreto de la raíz, la perfección del círculo. También sabía que en la vertical del punto de suspensión, en la base, un dispositivo magnético, comunicando su estímulo a un cilindro oculto en el corazón de la esfera, garantizaba la constancia del movimiento, artificio introducido para contrarrestar las resistencias de la materia, pues no sólo era compatible con la ley del péndulo, sino que, precisamente, hacía posible su manifestación, porque en el vacío, cualquier punto material pesado, suspendido del extremo de un hilo inextensible y sin peso, que no sufriese la resistencia del aire ni tuviera fricción con su punto de sostén, habría oscilado en forma regular por toda la eternidad. La esfera de cobre despedía pálidos, cambiantes reflejos, como quiera que reverberara los últimos rayos del sol que penetraban por las vidrieras. Si, como antaño, su punto hubiese rozado una capa de arena húmeda extendida sobre el pavimento del coro, con cada oscilación habría inscrito un leve surco sobre el suelo, y el surco, al cambiar infinitesimalmente de dirección a cada instante, habría ido ensanchándose hasta formar una suerte de hendidura o de foso, donde hubiera podido adivinarse una simetría radial, semejante al armazón de una mandala, a la estructura invisible de un pentáculum, a una estrella, a una rosa mística. No. Más bien a la sucesión, grabada en la vastedad de un desierto, de huellas de infinitas, errantes, caravanas, historia de lentas, milenarias migraciones. Quizá fueran así las de los Atlántidas del continente Mu, en su tenaz y posesivo vagar, oscilando de Tasmania a Groenlandia, del trópico de Capricornio al de Cáncer, de la isla del Príncipe Eduardo a la Svalbard. La punta repetía, narraba nuevamente en un tiempo harto contraído lo que ellos habían hecho entre una y otra glaciación, y quizá aún seguían haciendo, ahora como mensajeros de los señores, quizás en el trayecto desde Samoa a Nueva Zembla. La punta rozaba en su posición de equilibrio a Garta, el centro del mundo. Intuí que un único plano vinculaba a Balón, la hiperbórea, con el desierto austral que custodia el enigma de Ayers Rock. En aquel momento, a las 4 de la tarde del 23 de junio, el péndulo reducía su velocidad en un extremo del plano de oscilación para dejarse caer indolente hasta el centro, acelerar a mitad del trayecto, hendir confiado el oculto cuadrilátero de fuerzas que marcaban su destino. Si hubiera permanecido allí, indiferente al paso de las horas, contemplando aquella cabeza de pájaro, aquella punta de lanza, aquella cimera invertida, mientras trazaba en el vacío sus diagonales, rozando los puntos opuestos de su astigmática circunferencia, habría sucumbido a un espejismo fabulador, porque el péndulo me habría hecho creer que el plano de oscilación habría completado una rotación entera para regresar en 32 horas a su punto de partida, describiendo una elipse aplanada, la cual giraba también alrededor de su centro con una velocidad angular uniforme, proporcional al seno de la latitud. ¿Cómo habría girado si el punto hubiese estado sujeto en el ápice de la cúpula del Templo de Salomón? Quizá los caballeros también habían probado allí. Quizá el cálculo, el significado final, hubiera permanecido inalterado. Quizá la iglesia abacial de Saint-Martin-de-Champs era el verdadero templo. En cualquier caso, el experimento solo habría sido perfecto en el polo, único lugar en que el punto de suspensión se sitúa en la prolongación del eje de rotación de la Tierra, y donde el péndulo consumaría su ciclo, aparente en 24 horas. Pero no por aquella desviación con respecto a la ley, prevista por lo demás en la ley, no por aquella violación de una medida áurea se empañaba la reflexión, la perfección del prodigio. Sabía que la Tierra estaba girando, y yo con ella, y Saint-Martin-de-Champs y toda París conmigo, y que juntos girábamos bajo el péndulo, cuyo plano en realidad jamás cambiaba de dirección, porque ya arriba, en el sitio del que estaba suspendido, y en la infinita prolongación ideal del hilo, allá en lo alto, siguiendo hacia las galaxias más remotas, permanecía eternamente inmóvil el péndulo quieto. La Tierra giraba, pero el sitio donde estaba anclado el hilo era el único punto fijo del universo. Por tanto, no era hacia la Tierra donde se dirigía mi mirada, sino hacia arriba, allí donde se celebraba el misterio de la inmovilidad absoluta. El péndulo me estaba diciendo que, siendo todo móvil, el globo, el sistema solar, las nebulosas, los agujeros negros y todos los hijos de la gran emanación cósmica, desde los primeros eones hasta la materia más viscosa, un solo punto era perno, clavija, tirante, ideal, dejando que el universo se moviese a su alrededor. Y ahora yo participaba en aquella experiencia suprema, y yo, que sin embargo me movía con todo y con el todo, pero era capaz de ver aquello, lo inmóvil, la fortaleza, la garantía, la niebla resplandeciente que no es cuerpo ni tiene figura, forma, peso, cantidad o calidad, y no ve, no oye, ni está sujeta a la sensibilidad, no está en algún lugar o en algún tiempo, en algún espacio, no es alma, inteligencia, imaginación, opinión, número, orden, medida, substancia, eternidad, no es tinieblas ni luz, no es error y no es verdad. Con esta, este es un extracto del inicio del péndulo de Foucault y me parece que ha sido bastante pertinente relatarlo aquí porque de alguna manera ya establece el tono que va a mantener durante toda la obra. Salvo que en este extracto falta una pequeña característica que es sumamente importante también a lo largo de la novela, que es el humor, que a menudo está a flote en sus diversos capítulos. Pero en este primer capítulo no. En este primer capítulo lo que Umberto Eco trata de hacer es de alguna manera de sumergir al lector en digamos el estado mental en el que se encuentra el narrador. El narrador, en este caso, es Casaubon. Y él se encuentra, bueno, todo esto ocurre en el Conservatorio de Artes y Oficios de París. Y a principio esto no lo sabemos, esto lo vamos descubriendo más adelante. Lo que vamos descubriendo en este momento es un poco esa obsesión que siente Casaubon por todo, por el mundo. Siente, de alguna manera, cuando él empieza a narrar esto, ya ha llegado a su punto de quiebre, cuando ha abandonado su, digamos, mirada racional del mundo y ha adoptado una mirada más de analogías, de asociaciones, de correspondencias, una mirada un poco más, si queremos, mágica u onírica. Ya hablaremos un poquito más de esto más adelante. Pero básicamente es esto, y el resto del capítulo es un poco de lo mismo. Casaubon se encuentra describiendo todo lo que está viendo dentro de este museo y nos va demostrando su obsesión y la manera que él tiene para asociar lo que ve y lo que piensa, lo que conoce y lo que recuerda. Por ejemplo, más adelante cuando está describiendo todos estos aparatos mecánicos, tecnológicos que están expuestos en el conservatorio, él empieza a urdir una serie de explicaciones, digamos, un poco enrevesadas, pero que tienen sentido desde, digamos, su punto de vista, bajo la cual todo eso, toda esa, la disposición que parecería azarosa, tiene en realidad una explicación que es trascendental, que es esotérica. Para él, todo lo que ve en ese lugar tiene una explicación, tiene una razón de ser. Entonces, como si una especie de vocación, una especie de deseo de imponer un orden humano, un orden, no sé si es racional, pero al menos que tiene la pinta de racionalidad sobre el mundo, esa ansiedad por llegar a eso lo ha llevado curiosamente a la locura, al disparate. Y este tema es algo que Umberto Eco va a estar constantemente recordándonos a lo largo de la obra. E incluso nos lo va a recordar en entrevistas que le hacen acerca del péndulo de Foucault. Recordaremos cómo inició este episodio que tenemos el día de hoy, en el cual le preguntan sobre qué piensa de Dan Brown y el Código da Vinci. Y básicamente menciona esto, como de alguna manera Dan Brown y el Código da Vinci son como una especie de personajes de su propia novela, del péndulo de Foucault. Bien, entonces quería mencionar también que Shlomi Mualem escribe la introducción a su libro Borges and Plato, A Game of Shifting Mirrors, publicado, a pesar de que está publicado en inglés, curiosamente fue publicado por ediciones de Iberoamericana, como el volumen 54 de su colección Historia y Crítica de la Literatura. Este libro fue publicado en 2012. Y bueno, Shlomi Ishmoli Moalem dice lo siguiente. Me dijeron alguna vez que justo antes de su muerte, Platón tuvo un sueño en el cual él aparecía como una especie de maravilloso cisne blanco, aquella ave que es sagrada para el dios Apolo. Entonces, apareció en este sueño Platón como un maravilloso cisne blanco saltando de árbol en árbol, tratando de evadir a los cazadores que intentaban en vano cazarlo. Bueno, valga la redundancia. Trataron de cazarlo con sus saetas. Simias, uno de los seguidores de Sócrates, interpretó a estos cazadores del sueño de Platón como representantes o como representando a aquellos que intentan y fallan en descifrar el pensamiento de Platón. Y continúa Shlomi Moalem. Yo asumo que esta interpretación del sueño de Platón puede ser aplicada al pensamiento y al trabajo laberíntico de Borges también. Y de hecho lo mismo podemos decir de Humberto Eco. Y ha habido ya textos que tratan de explorar tanto a Humberto Eco como a Borges como a Italo Calvino bajo ciertos parámetros similares. Por ejemplo, hay un texto, no recuerdo de quién, pero que los engloba dentro de esta idea de escritores, de filósofos literarios. En el caso de Jeremy Mualem, los prefiere ver más bien como escritores de ficciones filosóficas. En todo caso, la idea se mantiene. Es la de estos escritores que tratan de explorar ideas a través de la ficción. Y bien, pasemos a la siguiente sección. De hecho, tengo una serie de notas aquí porque abordar el péndulo de Foucault puede llegar a ser una tarea un poquito sobrecogedora, porque hay muchos ángulos desde los que se puede aproximar esta novela. Así que hablemos un poco de la biografía de Humberto Eco. Humberto Eco nace en Alessandria, que es una población en el norte de Italia, en la región del Piemonte. Él nace el 5 de enero de 1934. Es muy importante mencionar, como lo dice de hecho Farronato en una monografía sobre el pensamiento de Humberto Eco. Esa monografía fue publicada en 2016 por la Universidad, por la University of Toronto Press, y se llama Eco's Chiasmus from the Middle Ages to Postmodernity. Aquí Farronato nos dice que es sumamente importante tomar en cuenta que él nació en la región del Piamonte, porque estas raíces de alguna manera están presentes tanto en su personalidad como un hombre académico, como un hombre intelectual, así como un hombre de letras. Y esto de hecho lo podemos ver en su ficción, ya que en el mismo péndulo de Foucault sus personajes son de esa región del Piemonte. Están viviendo en Milán y de hecho varios de los chistes que hay en el péndulo de Foucault tienen que ver un poco con la jerga que se utiliza en esa región. Asimismo, tenemos en otra novela, en Baudolino, publicado más tarde, de hecho publicado en el año 2000, tenemos que el personaje principal también viene de esa región y constantemente el libro está haciendo referencia a características puntuales de la parte del Piemonte. Entonces, sí, es un buen consejo el que nos da Farronato. También Farronato nos dice que Humberto Eco a pesar de haber nacido en Alessandria, se mudó a la ciudad de Turín cuando tenía 19 años para ir a la Universidad de Turín. Fue ahí donde se graduó de filosofía. Además, su tesis doctoral fue sobre la estética de Tomás de Aquino. Y su interés por Tomás de Aquino ha sido fundamental a lo largo de su obra, como lo va examinando Cristina Farronato en esta monografía. De hecho, de acuerdo a declaraciones que recoge de Humberto Eco, este mencionaría cómo, si bien es cierto, a medida que él, digamos, maduró como intelectual, dejó de interesarse tanto por el contenido de las obras de Tomás de Aquino, pero sin embargo esa especie de método que descubrió en las obras de Tomás de Aquino le fue sumamente importante para desarrollar su propia obra posterior, tanto en semiótica como en literatura y en otras áreas académicas y creativas. Entonces se gradúa de la Universidad de Turín, hace su tesis de doctoral sobre la estética de Tomás de Aquino. También después él trabaja en el RAJ, que es una cadena de televisión nacional italiana. Trabajó ahí por algunos años. Después trabajó como profesor en algunas universidades alrededor del mundo y fue y le fue concedido numerosos honoris, de grados de honoris. También Humberto Eco fue quien estableció la primera cátedra de semiótica en la Universidad de Bolonia en 1972. Y para el tiempo en el que fue escrito la monografía de Farnato, todavía Humberto Eco era cabeza del Departamento de Comunicación en la Universidad de Bolonia. Y también había recientemente fundado la Escuela Superior de Estudios Humanistici, la Escuela Superior de Estudios Humanistas. Desafortunadamente, Humberto Eco muere en Milán el 19 de febrero de 2016 a los 84 años. Ahora pasemos a hablar un poco sobre sus intereses. De hecho, Farnato también nos ayuda al respecto. Nos menciona cómo el itinerario intelectual de Humberto Eco está marcado por sus estudios, por sus primeros estudios acerca de la estética, una estética post-Croce, y también por su especial interés en la lingüística, en la teoría de la información, en el estructuralismo, en la semiótica, en la ciencia cognitiva y en los estudios mediáticos. Además, nos menciona, y esto va a ser importante tomar en cuenta más adelante cuando hablemos sobre el péndulo de Foucault, es que Farnato nos dice sobre Humberto Eco que es importante recordar que tanto en sus obras académicas como en sus obras fictivas, esta tensión que existe, que es típicamente medieval, esta tensión que existe entre la búsqueda de un código y una especie de tendencia deconstructiva estará presente y guiará mucho de lo que él escribe. Que de hecho creo que es bastante prominente esto en El péndulo de Foucault, donde vemos cómo todos los personajes intentan imponer una especie de orden humano en el mundo y por eso recurren a estas teorías conspirativas, aunque al final fallan. Y nosotros como lectores, en cambio, experimentamos un proceso de deconstrucción, porque a la medida que ellos van construyendo esta especie de edificio cerrado, racional, consistente, nosotros vemos cómo la realidad que nosotros tomamos por sentada de alguna manera entra en cuestionamiento. Es una sensación sumamente interesante, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya habíamos dicho, esos eran los intereses de Humberto Eco, y ahora vamos a hablar un poco sobre sus novelas. Empecemos con El nombre de la rosa. Bueno, él publica El nombre de la rosa en 1980 y fue su primera novela. De hecho, fue una novela que se transformó en un bestseller desde el comienzo, lo cual pues trajo la sorpresa de la crítica, de él mismo. Y bueno, esta novela es curiosa porque Humberto Eco escribe después unas apostillas, que la pueden encontrar como Apostillas del nombre de la rosa, donde explica un poco la génesis de esta novela. Y aquí ya vamos viendo un poco el método que él utilizará también para El péndulo de Foucault, que de hecho fue su segunda novela publicada en 1988, 8 años después de El nombre de la rosa. Pero bueno, así como en El péndulo de Foucault, en El nombre de la rosa, Humberto Eco, según las apostillas que le escribe, nos menciona cómo a él interesaba bastante esta idea de, digamos, verosimilitud. Y por eso es que se toma el trabajo de hacer que todo en este mundo que él está creando tenga sentido, incluso si es que no lo va a poner por escrito en la novela. Pero debe tener completo sentido para él como autor. Y es así como él se toma el trabajo de escribir los nombres de todos los personajes, de anotar varias de sus características, aun cuando estos personajes apenas vayan a aparecer en la novela de una manera fugaz, o incluso cuando realmente no sea muy necesario describir alguna de sus características en la obra. Pero para él es importante conocer todo esto. le da una sensación de mayor, digamos, plenitud en ese sentido. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Cotopaxi presentan la exposición virtual Semblanza, del artista plástico Milton Larco Carrillo. Semblanza es un proceso de investigación y experimentación que plasma su sentir a través del realismo contemporáneo basado en el color, volumen y movimiento. La inauguración será el miércoles 28 de julio a las 7 de la noche en el Facebook Live y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Milton Larco Carrillo les invita a seguir dibujando la geografía de la patria. La Universidad Católica del Ecuador invita al 7º Festival Internacional de Coros Voces desde la mitad del mundo 2021 para la esperanza. 34 coros participantes: Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, México y Polonia, presentes en esta fiesta coral. Del 9 al 13 de agosto, en formato virtual desde la plataforma de PUSE Cultura en Facebook. Voces desde la mitad del mundo 2021. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bien, estamos de vuelta en Subrosa Divulgación Literaria. Yo soy Alberto Lemacasa. Ahora que ha terminado la pausa, vamos a hablar sobre la trama del péndulo de Foucault. Como ya les habíamos mencionado, al hablar un poco sobre los lugares y sobre los personajes de la novela, esta novela, nosotros empezamos en el conservatorio de Saint-Métier de París. Ahora, como pudieron haberlo notado al narrar ese primer capítulo al inicio de este episodio, esta novela empieza con el narrador hablando sobre el péndulo, pero mientras él habla sobre el péndulo y empieza a hacer como asociaciones de todo tipo, nosotros vamos adivinando como lectores el estado de ánimo en el que se encuentra, que es uno de ofuscación, lo cual es muy curioso porque lo que está haciendo es tratar de encontrar un orden en todo lo que ve, pero va tanto, o sea, se obsesiona tanto con esta idea de buscar un orden o de buscar un código, si queremos utilizar la expresión de Farronato, termina cayendo en algo que nos parecería absurdo, nos parecería irracional, lo cual es sumamente irónico. Entonces, nosotros vemos eso en el primer capítulo de El péndulo de Foucault, y es simplemente algo que seguirá ahondándose a medida que la novela continúe. Al mismo tiempo, nosotros, en ese pequeño extracto que les hemos compartido al inicio de este episodio, podemos notar también el tono que va a utilizar Umberto Eco a lo largo de su novela, en sus 800 páginas, en sus más de 800 páginas de la edición en español. Nos encontramos con una serie inmensa de referencias. La intertextualidad era uno de las características más que más bien definen a Umberto Eco, que mejor definen a Umberto Eco, tanto aquí como en El nombre de la rosa. No estoy seguro de si en sus demás novelas, sé que en Baudolino no tanto, pero bueno, la intertextualidad. Y encontramos una serie de referencias tanto a lugares, ficticios o reales, tanto referencias a escritores, a historiadores, a cronistas, perdón, a personajes de la Edad Media, de la Antigüedad, de principios de la modernidad, personajes importantes dentro de la literatura, o ya sea personajes importantes dentro de la tradición cabalística y sobre todo ocultista. Encontramos mucho de esto, y por esto es que muchas veces los lectores se sienten un poco abrumados por toda esta cantidad de exposición de información que reciben en sus más de 800 páginas, y puede ser de hecho agotador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el hecho de que lo importante, o más bien lo más importante de la novela de Umberto Eco, El péndulo de Foucault, no es tanto el poder entender cada una de las referencias que nos pone al frente, ya que esto por lo demás sería prácticamente imposible, ya que son demasiadas y bastante, bastante oscuras muchas de ellas. Otras no tanto. Pero sí, sería justamente abrumador si es que queremos entenderlo de esa forma. Pero probablemente una manera más apropiada de aproximarse a esta novela sea a través de la idea que está explorando, con su trama y sobre todo con los diálogos. Lo que trata de hacer, esta idea general que está siempre tomando, como tocando su novela, es la de, en un cierto sentido, es una parodia a la idea de la conspiración, o también a todas las conspiraciones en concreto. Es también, supongo, una exploración de la forma, la capacidad tan impresionante que tiene el ser humano para crear asociaciones, para poder encontrar patrones. Que de hecho esto lo vemos muy a menudo en las conspiraciones, como está en la base del pensamiento conspiracionista. Y de hecho existe una cita de Nietzsche que vamos a mencionarla más adelante, en la que él hace una comparación entre este pensamiento que funciona a través de analogías, precisamente, y de hecho la palabra analogía está presente en casi cada capítulo de la novela de Umberto Eco, así que es como sumamente importante, es como ya nos está diciendo que por ahí va la cosa. Bueno, Nietzsche hace como un contraste entre el pensamiento de tipo que piensa a través de analogías, que para él es más propio de un pensamiento primitivo, de un pensamiento anticuado, si queremos utilizar un lenguaje menos fuerte, versus un pensamiento que es más riguroso, más racional, más estricto, que vendría a ser el que pues es más apropiado a la modernidad. Y algo de esto vemos en la novela de Umberto Eco. Y definitivamente nos da muchos ejemplos de esto a lo largo de su obra. El mismo Casaubon, que es el personaje con el que comienza la novela, cuando, digamos, se vuelve como loco, es cuando precisamente abraza completamente este pensamiento analógico y no puede dejar de ver símbolos, de ver representaciones de algo más en todo, en absolutamente todo lo que ve. Si hay una estrella o una cierta cantidad de estrellas en las bóvedas de este Conservatorio Nacional, es porque debe tener algún significado en particular, y nos empieza a explicar sobre cuál puede ser el significado y todo eso. Y bueno, entonces es como sería más útil enfocarse en esta novela, abordar esta novela desde el punto de vista de la idea que quiere como tocar, que es la de esta parodia al pensamiento que funciona a través de analogías, que es propio de las conspiraciones. Al mismo tiempo, y cerca del final, y vemos como otra manera de aproximarnos a la novela, que es se puede decir como un poco, no sé si sería apropiado llamarlo como existencial, porque Vemos al final de la novela, sobre todo en esos dos últimos bellísimos capítulos, cuando, bueno, cuando ya todo está perdido, vemos cómo Kasobun, que es el personaje con el que nos encontramos al principio, hace una reflexión interesantísima acerca de la vida y nos hace ver la novela en otro, digamos, bajo otra luz. Podemos verla como si todos los personajes estaban en la búsqueda de algo importante, de algo que justifique su existencia, y siempre le apostaban a la razón, le apostaban a algo que ellos pudiesen entender, algo que sea dentro de los límites humanos, razonablemente inteligible. Mientras que nos llega a sugerir en esos dos últimos capítulos el personaje principal, si queremos, que la manera en la que él y sobre todo Belbo encuentran su redención, su justificación de todo lo que a todo lo que hacen, la justificación de su existencia, es en las cosas simples de la vida. Y muy curiosamente, el estilo de estos dos últimos capítulos no está tan sobrecargado de referencias literarias, cultas o incluso de referencias a la cultura popular como lo son los otros capítulos. Entonces se siente distinto, estos dos últimos capítulos se sienten distintos y el mensaje que nos dan es aún más claro. Y es muy bello, incluso si es que no estamos de acuerdo con esto. Otra manera de aproximarse a la novela es simplemente como un juego, como un enorme juego, como una enorme broma o un enorme chiste que hace Umberto Eco, ya que vemos cómo, sí, toma, digamos, hace muchas referencias a la historia, a la filosofía, a la tradición ocultista y todo, pero las hace siempre con ese espíritu de ligereza, como taking the piss, dirían en Reino Unido. Como siempre en ese espíritu de chanza. Y es algo muy agradable, la verdad. Más o menos en el capítulo 2 o 3, que es cuando uno se da cuenta de eso, es muy lindo, como lo vuelve menos pesado. Y bien, ahora con respecto a la trama que mencionaba, esta toma lugar en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en París. Nos encontramos con Kasobun, que es el que nos está narrando qué es lo que pasa por su cabeza mientras ve el péndulo. Después descubrimos que en realidad lo que está haciendo Kasobun no es narrarnos lo que ocurre en ese momento, sino que todo esto es parte de las reminiscencias que tiene Kasobun mientras ya está en una casa de campo. Pero bueno, mientras está ahí nos va contando lo que pensaba en ese como instante, que más que instante fue como unas cuantas horas paradas en una oculto, escondido en una parte del conservatorio. Entonces durante ese tiempo nos menciona cómo él pensó en su vida. Y ahí empezamos a descubrir un poco sobre Kasobun y sobre los demás personajes. Nos menciona cómo él era un estudiante que se estaba graduando de historia y filología. Su tesis era sobre los templarios y él frecuentaba un bar que estaba ahí en Milán. Y en ese bar conoció a muchas personas que eran estudiantes, que eran académicos, pero también que eran personas digamos, de la calle, personas que eran trabajadores en fábricas, trabajadores, sobre todo estudiantes, y que muchos de ellos tenían tendencias o afiliaciones de izquierda, sobre todo socialistas. Entonces nos descubre un poco ese clima que era propio, de hecho, de la Italia de ese tiempo, de la posguerra. Y también vamos conociendo a los otros personajes cuando conoce a Diotta Levi y a Belbo. Y cuando va a la editorial Garamond, que es donde al final terminará trabajando. Y además con estos dos personajes con quienes terminará concibiendo también en un espíritu de chanza este plan que ellos llaman el plan, que es como la suma de todas las conspiraciones, porque ahí tratan de meter todo, absolutamente todo, y con el plan tratan de darle una justificación o una explicación racional, no por esto verdadera, pero sí racional, de absolutamente todo lo que existe. Es una empresa sumamente, sumamente, digamos, agotadora a primera vista, pero Humberto Eco lo hace sumamente divertido. Y de eso, de hecho, se trata la mayor parte de la novela. De los tres dialogando, pensando maneras en las que ellos pueden explicar cualquier hecho histórico, cualquier hecho literario, etcétera. Cómo ellos pueden explicar todo esto desde un punto de vista de la conspiración. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces él conoce a estos tres personajes, como ellos se enteran de que él escribe sobre los templarios, empieza a haber como una especie de tensión al principio porque ya para entonces las historias sobre templarios ya estaban como manchadas con esta idea de la conspiración, de los masones, de todo este tipo de cosas. Entonces lo ven con desconfianza, le ven con desconfianza a Kosovun en un inicio, pero bueno, lo invitan a esta editorial para que revise un manuscrito que les entregó a alguien, o más bien para que coincida su llegada con la entrevista que tenían que hacer a alguien que era un coronel y se llamaba el coronel Ardenti. Entonces, la descripción de esto es sumamente gracioso porque ahí entra Ardenti y les empieza a exponer sobre esto que él descubrió y que supuestamente nadie más excepto él lo ha descubierto, a pesar de que hubo muchas otras mentes inteligentes, ocultistas, que ya iban por esa pista pero jamás llegaron a descubrirlo como él. Él tuvo la fortuna de haberse encontrado con un manuscrito en una parte del sur de Francia. Y a través de sus largos y arduos estudios no académicos sobre la tradición ocultista, logró descifrar los mensajes secretos que estaban en ese manuscrito. Y gracias a esto, él descubre esta especie de conspiración, esta especie de plan. Ya aquí están las semillas de lo que después harán Belbo, Kosovun y Diota Levi. De hecho, más adelante, esta idea, o sea, esta escena terminará obsesionándolos. En fin, se encuentran con este personaje, el personaje desaparece en circunstancias misteriosas, la policía también se envuelve en todo esto, pero al final termina como en nada. Entonces Kosovun decide viajar a... O sea, como que está un poco harto de todo esto también y decide mejor probar nuevos aires y viajar a Brasil. Y ella en Salvador de Bahía conoce a una... No, ya conocía a una chica, pero ya se encuentra otra vez con Amparo, que es una persona a la que conoció en Italia, de la que quería mucho, una persona muy culta y demás. Entonces, la mitad más o menos por la mitad encontramos con descripciones o más bien reminiscencias de lo que fue su vida en Brasil y nos habla sobre todo lo que experimentó allá. O sea, él quería de alguna manera escapar de todas estas ideas de las conspiraciones y de temas políticos y demás porque estaba un poco harto, pero no pudo porque allá también ocurren cosas similares, pero sobre todo con respecto a las conspiraciones él asiste a varios de estos rituales que tienen orígenes africanos o que son una mezcla de orígenes africanos con de rituales africanos con un poco de elementos cristianos e incluso indígenas, y allá en Brasil conoce a Lié, que se convertirá en un personaje fundamental más adelante. Y ya desde Brasil, o sea, ya en Brasil, Alié como que empieza, no sé, creo que de manera más bien involuntaria, lo empieza como a empujar un poco más hacia los temas ocultistas y demás. Que en ese momento le parecía como un accidente a Kosovun, sin mayor importancia. Y es cuando regresa de Brasil, cuando está de vuelta en Milán, cuando todo empieza como a ir cabeza abajo, porque otra vez se encuentra con Belbo, con Diota Levi, ve cómo las cosas han cambiado, vuelve a trabajar bueno, en este caso se va a trabajar con la editorial. La editorial, como ya les mencioné, se llama Garamond. Y nada, precisamente porque el dueño de esta editorial lo que quería era como mejorar las ventas, empieza como a presionarles para que escriban libros o para que publiquen o editen libros con temas de ese tipo, ocultistas y demás. Entonces, pues nada, las experiencias pasadas, esta nueva circunstancia, también este espíritu de juego, de chance, este espíritu lúdico que tienen estos tres personajes, los lleva de a poco a escribir sobre el plan. Que al final, y cerca del final, ellos vuelven a encontrarse con Allier, porque necesitaban a alguien que haga como curaduría de estos textos de conspiración que ellos realmente no entendían mucho y al principio ni siquiera les interesaba. Entonces se encuentran con Allier de nuevo, trabajan los cuatro allí y cerca del final uno de los personajes, Jacopo Belbo, por celos termina revelándole a Allier sobre este plan que ellos habían inventado, pero no les dice que fue un plan inventado. Les dice simplemente que es un plan que él había leído en alguna vez por este personaje llamado Ardenti, que desapareció en misteriosas circunstancias y que quemó el manuscrito, pero que lo recuerda todo. Y el secreto, la llave de todo esto lo tiene en su cabeza. Le cuenta como todos los detalles del plan, excepto cuál es el secreto sobre el que el plan gira. Y ese es el principio del fin, porque de pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas. Ya sabían todos que Allier era un personaje metido bastante en estos temas ocultistas. De hecho, se hacía pasar por el conde de Saint-Germain y se decía ser como inmortal o por lo menos tener algunas centurias de existencia. Y les había incluso llevado a algunas reuniones, tanto en Brasil como en Italia, a algunas reuniones de este tipo, con rituales extraños, con alucinaciones y cosas de corte más bien fantástico. Entonces ya era un personaje de este tipo, ellos sabían que era un personaje de este tipo, y sabiendo esto, Belbo le compartió esta las noticias sobre el plan que ellos habían comentado, pero lo hace en son de venganza, como para tantalizarle un poco. Le cuenta los detalles del plan, pero no le revela el secreto último que supuestamente sobre el cual el plan giraba, para que pues nada, se la pase royendo esa idea, para que alguien se la pase royendo y digamos desesperándose por no saber cuál es ese secreto que oculta el plan. Y bueno, al final el sujeto Allier desaparece. Después Belbo se ve envuelto en un crimen que él no cometió y termina siendo extorsionado, obligado a ir al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. Después Casaubon lo sigue y allí encuentran una especie de ritual que, de hecho, y esto es lo más brillante del final de la novela, que no sabemos si es que todo lo que estamos leyendo, o sea, todo esto que leímos, fue algo que en verdad experimentó Casaubon o si es que se lo inventó. Ya sabemos que él es un buen inventor, gracias a toda esta idea del plan y demás, sabemos que es un buen inventor. Entonces no sabemos si todo lo que él presencia, que es bastante macabro, de hecho, en el conservatorio, en esa noche, al final de esa noche, que de hecho toma lugar en el solsticio de verano. Es muy importante y no es algo que está al azar, ya que, bueno, el solsticio de verano es Midsummer, que en la tradición celta era el punto del año en el que había una especie de digamos, rasgón en la fábrica de la realidad y, por lo tanto, como sucesos fantásticos ocurrían en esa noche. Recordemos, por ejemplo, aquella obra de teatro de Shakespeare, Midsummer's Dream, Sueño de una noche de verano. Y de hecho la idea de los celtas está también muy presente aquí en El péndulo de Foucault. Y bien, entonces Casaubon termina observando toda esta serie de cosas extrañas y macabras que ocurren en esa noche en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. También hace algunas reflexiones al respecto. Y después huye de nuevo a Italia y espera en esta casa de campo que antes era de Belbo, que supuestamente ya estaba muerto, y se queda ahí esperando. Y es ahí donde tenemos esos dos bellísimos capítulos en los que Casaubon reflexiona sobre todo su trayectoria, sobre todo su camino de vida y sobre la vida en general. Muy bien. En cuanto a los pros que tiene esta novela, digamos, podremos decir que son diálogos inteligentes. Está lleno de diálogos inteligentes, sobre todo llenos de humor. Hay un momento sumamente espectacular al final de la obra, donde nosotros como lectores ya nos encontramos empapados completamente de este tono que es como un poco histérico, un poco obsesionado con los temas templarios, porque ya para entonces nos va a mencionar muchísimos datos sobre los templarios. Entonces nos encontramos como ya en esa onda, y de pronto, cuando hace su intervención la esposa de Casaubon y nos da como una explicación también racional de todo lo que, de todo el plan. O sea, el plan tiene como base este manuscrito que se encontró Ardenti. Entonces, como que se da toda una serie de piruetas mentales para tratar de darle una explicación racional, si bien es cierto, podríamos decir que falsa, pero racional, un sistema completamente racional. Y en cambio, la esposa, Lía, nos da otra explicación, después de como apenas tres días se tomó para darnos otra explicación, que es mucho más simple y tan banal que termina. O sea, que termina acentuando esta idea de cómo todo el péndulo de Foucault es una broma. Porque mientras que Ardenti, el coronel Ardenti, así como Belbo, Casaubon, Diotalevi, incluso Allier, se toman a este manuscrito como algo sumamente serio y lo empiezan a interpretar pensando en los templarios, pensando en los rosacruces, en los masones, pensando en el conde de Saint-Germain, pensando en todas las genealogías de reyes y varios de escritores y de científicos que han pasado por la faz de la tierra. Ella, Lía, lo único que hace es ir a una biblioteca, leer un poco sobre ¿cómo se llaman estos? Como un folleto turístico sobre esta parte de Francia. Y termina resolviendo de otra manera este mismo texto. Y al final concluye de que en realidad no se trata de ningún mapa secreto lleno de claves y cosas así, sino es simplemente una lista de lavandería, lo pone ella, así lo dice. En realidad no es una lista de lavandería, pero es como la idea. Es algo tan banal que termina volviendo graciosísimo todo lo que vino antes. Y todo lo que vendrá después también. Pero bueno, como decíamos, este humor es algo común a sus obras y es también una característica que ha sido abordada por algunos de sus comentaristas. Por ejemplo, pensemos en Baudolino. En Baudolino también tenemos el mismo inicio del capítulo que es de la obra de Baudolino, que es sumamente lúdica, está hecho en un lenguaje que es como una mezcla de italiano con los idiomas que se hablan en esa parte del norte de Italia, con otros idiomas romances, con el latín, y que está descrito de una manera sumamente ligera, y también los hechos que va describiendo son digamos un poco vulgares a momentos y en otros momentos serios, pero ese contraste le da un aire sumamente, sumamente humorístico. Pero les vamos a poner, o sea, vamos a leer un extracto del capítulo, me parece que es el capítulo 12 o el 20 del péndulo de Foucault, donde vemos un poco sobre el humor que hace Umberto Eco. Entonces él dice, en el rellano, se veía una placa donde podía leerse Garamond Editores S.A. y una puerta abierta por la que se accedía a un vestíbulo donde no había ni telefonista ni otro personal de recepción. Pero era imposible entrar sin ser visto desde un pequeño despacho situado enfrente, de manera que enseguida me abordó una persona de sexo probablemente femenino, de edad imprecisa y de estatura que un eufemista hubiera podido definir como inferior a la media. La mencionada persona me agredió en un idioma que me pareció haber oído ya en alguna parte, hasta que comprendí que era un italiano casi exento de vocales. Pregunté por Velbo. Después de hacerme esperar unos segundos, me condujo por el pasillo hasta un despacho del fondo. Velbo me recibió amablemente. «Veo que es una persona seria. Pase». Me hizo sentar frente a su escritorio, viejo como todo lo demás, y recargado de manuscritos. Al final, al igual que los estantes que había en las paredes. «¿No se habrá asustado al ver a Gudrun?», dijo. «¿Gudrun, esa señora?». «Señorita, no se llama Gudrun. La llamamos así por su aspecto nivelúngico. Y también porque, bueno, y porque había de, y porque habla de un modo vagamente teutónico. Quiere decirlo todo enseguida y ahorra vocales. Pero tiene el sentido de la justitia equatrix. Cuando escribe a máquina ahorra consonantes». «¿Y qué hace aquí?». «Todo, desgraciadamente. Mire usted, en cada editorial hay alguien que es indispensable porque es la única persona capaz de encontrar las cosas en medio del desorden que genera. Pero al menos cuando se pierde un original se sabe quién tiene la culpa». «¿También pierde los originales?». No más que otros. En una editorial todos pierden los originales. Creo que esa es la actividad principal. Sin embargo, hay que tener un chivo expiatorio, ¿no le parece? Lo único que le reprocho es que no pierda los que yo quisiera. Percances desagradables para lo que el bueno de Bacon llamaba the advancement of learning. «Pero, ¿dónde se pierden?». «Perdone», dijo extendiendo los brazos, «pero ¿se da usted cuenta de lo tonta que es su pregunta? Si se supiese dónde, no estarían perdidos». «Lógico», dije. «Pero oiga, cuando veo los libros de la Garamond me parecen ediciones muy cuidadas y su catálogo es bastante nutrido. Lo hacen todo aquí. ¿Cuántos son?». «Aquí enfrente hay una sala donde trabajan los técnicos. Al lado el colega Yotal Levy. Pero él se ocupa de los manuales, las obras de larga duración, largas de preparar y largas de vender. En el sentido que venden durante mucho tiempo. De las ediciones universitarias me encargo yo. Pero no se engañe, tampoco es un trabajo tan enorme. Claro que con ciertos libros me entusiasmo, tengo que leerme los originales, pero en general todo es trabajo ya garantizado, económica y científicamente. Publicaciones del Instituto Fulano de Tal, o bien actas de congresos preparadas y financiadas por algún instituto universitario. Si se trata de un autor novel, el maestro escribe el prefacio y carga con la responsabilidad. El autor corrige al menos las primeras y segundas galeradas, verifica las citas y las notas y no cobra derechos. Después, el libro se toma como texto en algún curso, se venden 1,000 o 2,000 ejemplares en unos años, se cubren los gastos. No hay sorpresas, todos los libros dan beneficios». «¿Y entonces usted qué hace?». «Muchas cosas, ante todo hay que escoger. Además, hay algunos libros que publicamos a nuestras expensas, casi siempre traducciones de autores prestigiosos, para mantener el nivel del catálogo. Por último, hay originales que llegan así, traídos por algún solitario. Raramente son cosas que valgan la pena, pero hay que examinarlos, nunca se sabe». «¿Le divierte?». «Que si me divierte, es lo único que sé hacer bien». Nos interrumpió un individuo que de unos 40 años, con una chaqueta de algunas tallas de más, escasos cabellos rubios claros, que le caían sobre dos cejas muy pobladas, también amarillas. Hablaba suavemente como si estuviese educando a un niño. «Estoy realmente cansado de ese vademécum del contribuyente. Tendría que volver a escribirlo y no tengo ganas. ¿Molesto?». «Yotal Levy», dijo Velbo, y nos presentó. «Ah, ha venido a ver los templarios. Pobrecillo. Oye, se me acaba de ocurrir una buena urbanística gitana». «Muy buena», dijo Velbo con tono admirativo. «Yo estaba pensando en hípica azteca». «Sublime. Pero, ¿dónde la incluyes? En la en la ofonía o en los adínata. Eso tenemos que verlo, dijo Belbo. Hurgó en el cajón y sacó los papeles. La eolofonía. Me echó una mirada y percibió mi curiosidad. La eolofonía, usted bien sabe, es el arte de dar voces al viento. Pero no, dijo dirigiéndose a Diota Levi. La eolofonía no es un departamento, sino una asignatura, como la avunculogratulación mecánica y la pilocatabasis, que pertenecen al departamento de la tripodología felina. ¿Y eso de la tripolo? Me atreví a preguntar. Es el arte de buscarle tres pies al gato. Este departamento comprende la enseñanza de las técnicas inútiles. Por ejemplo, la avunculogratulación mecánica enseña cómo construir máquinas para saludar a la tía. No sabemos si dejar en este departamento a la pilocatabasis, que es el arte de salvarse por los pelos, y no parece inútil del todo, ¿verdad? Pero bueno, nos hemos excedido un poquito del tiempo, así que vamos a terminar ahora. Esperamos en una próxima edición seguir hablando del péndulo de Foucault. Adiós.